Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Léale. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de El Aleph 5560-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pedirles sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Muchas gracias por sintonizarnos. Después de mucho tiempo vamos a volver a hablar de literatura. Hemos tenido algunos programas en donde han llegado con nosotros algunos proyectos musicales. Pero hoy retomamos la literatura como tal y qué mejor que hacerlo con poesía. Y para eso hoy tenemos una invitada especial. Ella es la poeta Miriam Pérez Santamaría, que nos viene a compartir un libro que se llama, bueno, su poemario que se llama Al Desnudo. Maestra Miriam, buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes a todos tus escuchas. Gracias por venir, maestra, y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Cuéntenos acerca de usted un poco. ¿Usted es de? Yo soy de la delegación San Juan Tehuistitlán, pertenece al municipio de Atlautla, aquí de la zona de los volcanes. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la literatura de letras de la licenciatura de letras latinoamericanas. Colega, además de todos nosotros. Así es. Aquí un saludo estamos. A todos los de letras que por ahí andan. Y cuéntenos, maestra, acerca de su poemario, ¿cómo es el proceso para hacerlo, desde la concepción hasta la materialización del libro? Bueno, yo solía escribir poesía, pero fíjate que, pues mira, en el 2020 yo ya había hablado con un editor que me conocía, me invitó a que le diera mis textos, quedamos en una fecha, y fíjate que el libro como tal se escribió en los primeros meses de pandemia, de enero a agosto del 2020, ¿no? Solo hay dos poemas que fueron escritos antes. El primer poema fue escrito en el 2017 y el último poema fue escrito en el 2014. Tengo otros textos, pero yo quise incluir estos para darle una especie de bienvenida a mis lectores, que estuviera al principio en el libro, y luego todos los otros poemas que escribí, como ya te dije, en los primeros meses de pandemia, en el 2020, y quise terminar con el último poema que había escrito ya desde el 2014. ¿No? ¿Es su primer poemario? Publicado, sí. Okay. Sí. He tenido otros textos, he publicado en algunas revistas culturales y académicas, pero como libro sí es el primero. Y bueno, el poemario se llama Al Desnudo. Sí. Es un título, le comentaba a usted ahorita, sugestivo, pero al mismo tiempo como de recogimiento, como de, vamos a decirlo así, como de apapacho. Cuéntenos, ¿por qué se llama Al Desnudo? Mira, honestamente, cuando yo le di mis poemas al editor, no llevaban título. Yo le di los textos, que los conociera, a él le gustaron mucho y dijo, sí, los vamos a publicar. Me dijo, ¿ya tienes el título? Y le dije, no. Le dije, mira, quizá a mí me gustaría que se llamara como uno de mis poemas, ¿no? Él sugería otro título, ¿no? A mí me pareció un poquito largo. Mira, yo decía que se llamara, por ejemplo, Luna Lumbrera, ¿no? Que es el título de uno de mis poemas. El editor me sugería que se llamara Amor, Desamor y Añoranza, pero a mí me parecía un poquito extenso. Mi asesor, que al mismo tiempo ya conocía los textos, me sugirió que le llamáramos Al Desnudo. Entonces, el editor, el asesor y su servidora dijimos que se llamara así, bueno, porque me dijo el asesor, es que leyendo la obra, bueno, es como mostrar el alma tal cual, ¿no? Mostrar todos los sentimientos, mostrar todo lo que hay dentro de un ser humano. Da la impresión, bueno, haciendo un poquito como de introducción, ajá, cuando, por ejemplo, Alfonso Reyes se pone a analizar la poesía de Amado Nervo, él dice que es tan íntimos, son tan íntimos sus textos que incluso hace esta metáfora, ¿no? De ver el poema con una pieza de arcilla fresca y que incluso las huellas dactilares se llegan a plasmarse dentro de la arcilla. Asimismo con el poemario, por ejemplo, de Serenidad. Y a mí me da la impresión de que aquí podría pasar lo mismo, ¿no? Por la intimidad de los textos. Cuéntenos cómo llega a darle ese toque tan íntimo a muchos de los poemas. En definitiva, la poesía es muy transparente, muy íntima. El novelista Yuri Herrera decía que si había un género reina, esa o ese era la poesía, por su transparencia. Cuando yo escribo poesía, a mí me pasa un proceso muy peculiar, porque yo digo que primero siento y luego escribo. Okay. Entonces quizá por eso se puede palpar o ver así la poesía que yo hago. Digo, ya de por sí la poesía por naturaleza es muy íntima, ¿no? Y desde mi punto de vista, desde mi proceso, desde mi experiencia creativa, es así. Siento y entonces escribo. Como si estuviéramos viendo un cristal, ¿no? Como si le estuviéramos viendo a usted a través de un cristal. Sí. Justamente por eso es Al Desnudo. Ajá. Eso me sugirió a mí el asesor, porque me dijo, yo ya conocí tus textos y yo siento que pues es mostrarte tal cual. Y yo digo que ese título debería llevar. Algunos artistas, por ejemplo, los músicos, han conocido el libro y me dicen, es que el título le queda perfecto, uh-huh, le queda muy bien. Me dijeron, yo creo que fue muy buena elección ese título, ¿no? Eso es lo que aprecia la gente, ¿no? Me da la impresión de que, bueno, salvo que usted tenga una mejor opinión, que son textos al desnudo, pero que al mismo tiempo se revisten justamente de la palabra, ¿no? Uh-huh. Están vestidos de la palabra y aún así esa palabra podría llegar a ser transparente, podría ser tan dactilar, citando a Alfonso Reyes, de tal manera que nos deja ver incluso más allá de lo que podría decirnos en una charla, tal vez. Yo creo que sí. O en una plática profunda, ¿no cree? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues cuando me siento a escribir poesía y ello, lo que yo quiero es expresar, ¿no? Ya sabes, la poesía es expresión de emociones, sentimientos, ideas, ¿no? Anhelos, qué sé yo. Y yo escribo eso, ¿no? Y procuro hacerlo pues de la manera más real posible, no sé cómo, cómo llamarlo. Y bueno, quizá lo aprecian también los demás, porque mira, es como decía también José Emilio Pacheco, ¿no? Cuando nosotros leemos un libro, pues no leemos al autor, más bien nos leemos en ellos, ¿no? En el autor, en las palabras del autor. Por eso es que, de todas maneras, aunque sea algo tan, tan particular, hace eco, porque pues son cuestiones humanas. Sí, desde luego. Entonces, podría responderme, para usted, ¿qué es la poesía? ¿O qué significa ser poeta? Bueno, es una pregunta que a mi parecer no es así tan, tan fácil, ¿no? Okay. Sí. Bueno, en primer lugar, pues es un arte, ¿no? Y la poesía es creación. Cuando uno crea, uno expresa sentimientos, emociones, ideas, anhelos, sueños, ¿no? Lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo plasmas en un poema. Y muchas veces esto uno siempre quiere que sea pues algo amable para uno mismo. Y tiene varios procesos. Yo diría que la poesía pues no es plana. La poesía tiene varias vertientes, varios juegos, ¿no? Porque también es un proceso de hacernos entender lo que pasa en nuestro interior, y también es una manera a veces de compartir, de expandir, y también a veces de curarlo, okay, de curar, sí, claro, varias cosas. La poesía yo creo que tiene esa magia, le llamo yo, ¿sí? Es hacerme entender, es expresar y es curar. Esa magia terapéutica, ¿no? Muchas veces. Por eso es que, bueno, como usted bien lo dice, a veces el lector se refleja tanto ahí que, bueno, dice uno, esto me gustó, pero no nada más me gustó por lo que dice, sino porque en efecto me siento identificado con eso que estoy leyendo. Porque en la poesía cabe todo. En la poesía, por ejemplo, cabe, digámoslo así, lo bueno y lo malo, ¿no? La luz y la oscuridad. Lo banal, lo elevado, ¿no? Lo humano, lo espiritual. Muy bien. Cabe todo. ¿Le parece si seguimos platicando después del corte? Vamos a un corte y regresamos a la LEP. Adelante. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Continuamos en el Alep. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la poeta Miriam Pérez Santamaría. Ella es poeta de la región, de aquí de los volcanes, de San Juan Tegucitlán, y nos viene a compartir su poemario Al Desnudo. Así se llama el título, no vamos a hacer otra cosa. No quiere decir otra cosa, así se llama el título. Para que es un poco jugar con las palabras también. Maestra, nos va a compartir un poema del poemario, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sí, el poema que voy a leer se llama Te sueño. Okay. Te he soñado desde hace varios años. Te acercas con paso firme y elegante, que todo acontece en días lejanos, entre tonos grises, te sueño radiante. He soñado que vienes desde antaño, gritas mi nombre agitando tu mano. He soñado que tus palmas frotan mis brazos, me miras feliz, que estás enamorado. Te sueño a muchos años luz, y qué importa si te sueño alegre. Te sueño conmigo, que me miras de frente, me buscas y me encuentras jubilosamente. Tu imagen siempre viene a mí, que me sigues y me quieres entre tanta gente, que abres paso y me estremeces felizmente. Muchas gracias. No sé si esté ahorita en lo correcto, usted también me dirá. De hecho, es una idea que se me acaba de ocurrir ahorita. ¿Cuáles son sus influencias? Porque, no sé, es como si podríamos estar leyendo un poema de Jaime Sabines, tal vez, ¿no? Porque la poesía de Sabines también era así, bastante, no con un ritmo aparente, pero así bastante calmada. Okay. Y diciendo este tipo de cosas. Uh-huh. ¿Hay alguna influencia de él? Yo creo que conscientemente no. ¿Eh? Ah, ok, sí, claro. Quizá está de manera inconsciente, pero no así consciente. O sea, yo he leído, bueno, a muchos autores y quizá en algún momento, pues, nos gusta algo de ellos, los leemos mucho, o te impactan, y a lo mejor en algún momento sí salen a la luz en algunos textos, ¿no? Propios. Pero no es así que, ay, vamos a producir algo semejante a, o imitando a. Claro. No, en definitiva no. Entonces, ¿cuáles serían sus influencias según usted? Pues no sé si tenga influencias, pero yo quiero decirte que, por ejemplo, me gusta mucho la poesía de Lorca, ¿no? Neruda, Miguel Hernández, ¿no? Antonio Machado, digamos que los poetas, pues, más de habla hispana. Uh-huh. ¿No? Pero, por ejemplo, hay otros poetas que me gustan mucho, como Tagore, ¿no? Whitman, pero también Benedetti, Rosario Castellanos, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero, pues, cuando escribo poesía no lo hago imitando a alguien. porque bueno, también no solamente pasa en las letras y en la música, sino en todo el arte, que exacto, cuando estamos escuchando, estamos viendo una pieza que nos gusta y tratamos de hacer algo nosotros, no buscamos imitarlo, de hecho a lo mejor buscamos alejarnos lo más que se pueda, o bien tratar de hacer algo similar, no igual, pero similar, y siempre resulta que hacemos algo nuevo, algo nuevo, algo que de hecho se desplaza, ¿no? Que está como que más allá de lo que estábamos pensando o en quién estábamos pensando a la hora de escribir. Por ejemplo, este poema que nos acaba de compartir, maestra, ¿quién es esa persona? ¿A quién sueña la voz poética? No tanto usted, sino ajá, ¿a quién sueña la voz poética? ¿Cómo qué es lo que está tratando de soñar? Pueden ser dos cosas. En primer lugar, una persona, ¿no? Uh-huh. Un ser amado. Ok. Pero también puede ser una meta, un proyecto, algo, una idea que queremos alcanzar. Fíjese, me gustó mucho este verso. ¿Y qué importa si te sueño alegre? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Como también aceptando a veces que el sueño no es plácido. O podemos soñar mil cosas. Podríamos soñar cosas plácidas, podríamos soñar cosas que nos aterran, que nos asustan. Y usted lo dice, ¿qué importa si te sueña alegre? ¿No? Porque podría yo soñarte de una manera angustiosa y sin embargo el sueño sigue siendo bienvenido, ¿no? Claro. Yo creo que el bienestar o lo bueno que les ocurra a los demás o que ocurra en otros debe ser también apreciado, ¿no? Valorado, como tú dijiste, bienvenido. Qué bueno por los demás, porque a veces podríamos sentir que algún celo, alguna envidia, uh-huh, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si está allá en aquel lugar y yo lo sueño feliz y que no está conmigo, no importa, está muy bien. También lo que eso es pensándolo en el ser amado, ¿no? Perdón. No te preocupes. El primer poema se llama Ofrecimiento, el de su poemario. Sí. Y ese se me hizo muy curioso porque, bueno, empieza con tres versos que dicen, pasa, la puerta está abierta. Bueno, esos dos me llamaron mucho a la atención. Y no creo que sea gratuito que justamente el poema esté hasta el principio del poemario, porque es como una invitación al lector, de hecho hasta lo dice el prólogo, ¿no? Sí. Es una invitación al lector. Uh-huh. Sí, es como darles una bienvenida. Okay. Este poema yo lo escribí en el 2017. Y fue para un concurso de poesía. Okay. No pasó nada en ese concurso. Entonces, ahora que yo hice el libro, bueno, que fue hace ya algunos años, en el 2020, en la pandemia, dije, el poema de ofrecimiento, que ya lo tengo, lo voy a poner al principio para darles esa bienvenida a mis lectores. Yo quiero que ellos den un paseo literario, ¿no?, en todo lo que es el libro, que se llama El Desnudo. Entonces, yo dije, es la bienvenida para ellos. Me da la impresión de cuando lo leo, es como una puesta en escena, ¿no?, donde algo va a comenzar. A mí me da la impresión de eso. Es algo muy íntimo donde algo va a empezar, ¿no? Y también hay tintes, yo así lo veo, de lo erótico, pero al mismo tiempo de lo femenino y del reposo. Como, mira, te preparé unas flores, te preparé aquí lo dice como tal, ¿no? Arreglé la casa y el jardín. Uh-huh. Coloqué el cubrecama de Olán y encaje blancos. Uh-huh. Podé las madreselvas y jazmines. Es justamente un ofrecimiento. Digo, haciendo un poco de contraste, también usted me dará su opinión. Hay un poema similar, nada más en el título. No se llama ofrecimiento, se llama ofertorio, de Amado Nervo. Y lo pone hasta el principio de La Amada Inmóvil, que es un poemario de dolor. Y justamente el ofertorio de Nervo, Nervo le ofrece a Dios el dolor que siente por haber perdido a la persona amada, ¿no? Entonces, a manera de contraste, se me hizo muy curioso que a manera de contraste podríamos poner a la par estos dos poemas uno ofrece su dolor y el otro ofrece reposo. En el caso del suyo, ofrece ese reposo, esa eroticidad, ¿no?, que está ahí. Mira, muy interesante lo que comentas. Pues repito, cuando yo escribí el libro no lo quise hacer imitando a X, Y o Z autor. Yo quise hacerlo así y quise darles con este poema la bienvenida a mis lectores. Lo que comentas es muy interesante. ¿Y sabes qué? Decías algo de que el reposo, de lo femenino. Mira, quizá porque las mujeres tenemos impresa ya esa característica, ¿no?, del consuelo, de la protección, claro, del cuidado, la amabilidad, el detalle. Arreglé la casa y el jardín, ¿no? Sí. Así. Sin embargo, el final del mismo poema, creo que... Oh, ya. Lo del para... Bueno, sí, el retorno al origen, ¿no? Este, uh-huh. Cuando dice, te invito en este espacio del Edén, en este breve espacio de mi ser, te invito a vivir la gloria. Uh-huh. Ah, cielo mío, no me reconoces, soy tu eterno Adán. Eso también se me hizo muy curioso justamente por eso, por ese tema del retorno al origen, de recuperar un poco el paraíso perdido, ¿no? Ajá. Eso se me hace curioso. Tal vez ahorita podría decirme que no lo hizo de manera inconsciente, de manera consciente, sin embargo, igual con lo de Nervo, que le dije, y no, o sea, a lo que me refiero es también que el texto a veces se escapa, incluso del autor mismo, y entonces como que encuentra cauce y se cruza con otro texto. Por eso yo sí me atreví a citar a Nervo, ¿no? Ajá. A lo mejor no lo quiso hacer así, pero le salió, porque el texto se manda solo y pues pudo haber un punto de confluencia ahí. Quizá. Cuando yo escribí el final que dice, soy tu eterno Adán, ajá, bueno, quise así darle un final un poco inesperado. Ok. Porque todos van pensando precisamente que una voz femenina es la que habla. Ok. Pero al final cuando decimos, ah, cielo mío, ¿no me reconoces? Uh-huh. Soy tu eterno Adán. Ok. Adán quiere decir hombre. Uh-huh. Sí. Y con él quise pues englobar, ¿no?, a todos los hombres, haciendo también esa idea de que pues ellos son muy amorosos, son capaces de ser tan amables como todo lo que dice este poema, que muchas veces se nos ha olvidado a todos, incluso a ellos mismos, ¿no? Entonces también es como, si quieres, un homenaje a los hombres. Okay. Muy bien. Es decirles de una manera un tanto sutil, es decirles que son muy amorosos y que no pasa nada si externan toda esa amorosidad con la cual están dotados. Sí, desde luego. Y bueno, bien apreciado por nosotras y bienvenido, ¿no? Sí, desde uh-huh. luego. Muchos poetas hombres también tienen esa sensibilidad y ese carisma, ¿no? Justamente también para escribir. Y así estábamos hace rato a Sabines, que trae la sensibilidad a flor de piel, que cada dos versos está llorando, ¿no? Sí, sí, sí. De una manera muy amarga. Pero bueno, creo que el juego retórico de meter la referencia de Adán salió muy bien. Me gustó muchísimo. ¿Quiere leer otro poema, si le parece? Pues. Si nos puede compartir otro poema. Sí, claro. Voy a leer Bella Inherencia. Ok. ¿Sí? Bueno. Bella Inherencia. ¿Cómo agradecer al universo y al creador? Regalarme un poco de su esencia, con ese amor que un día me dio y me llevó a esta vida excelsa. Su partida no se ha llevado del todo esa investidura celestial impresa que con sus besos calcó en mi presencia y que el tiempo sanará con encono. Quizá con hacer el bien, tal vez con pagar con la misma moneda, sin importar su larga inexistencia. Al fin, esa es la razón de la existencia, amar y sentirse amado. Ah, bella e inevitable inherencia. Que es mucho de lo que usted trae adentro, ¿no? Creo. Amar y sentirse amado, creo que es un lugar común, tal vez en la poesía, y, ah, Uh-huh. Y sin embargo, pues es lo que usted trae. Entonces, creo que eso no cualquiera, o a lo mejor todos lo dicen, pero todos lo decimos de manera diferente, a pesar de ser un lugar común. Aquí creo que lo que se rescata es justamente esa voz que lo está diciendo, ¿no? Justamente sí. Por todo lo anterior, que las imágenes de, por ejemplo, de esto, ¿no? Cómo agradecer al universo y al creador, regalaba un poco de su esencia, ¿no? Con ese amor que un día me dio y me llevó a esta vida excelsa. Sí, funciona bastante bien. A mí sí me gustó mucho su poemario, la verdad. Y creo que como lo decíamos hace rato, sí se aprecia la desnudez de la voz poética. Sí, mira, hay muchos poetas que quizá hablen de diferentes temas, la muerte, el tiempo, la soledad. En el mismo poemario vamos a encontrar diferentes tintes, pero creo que no podemos evitar ese sentimiento universal que es, pues, el amor, ¿no? Yo en otros momentos, ya lo he comentado, pues todos hablan de ello. Y la poesía y el tema del amor, bueno, son cosas, elementos muy humanos. Y no podemos prescindir de ellos. Claro, desde luego. ¿No? Y bueno, yo creo que la poesía, precisamente, pues, por su carácter natural de intimidad, pues, lo hace sonar. Justamente. Lo expresa. Otra desnudez que noto en el poemario es de tipo retórico. Vamos a ponernos un poco ñoños. Aquí siempre nos ponemos bien ñoños. Bien. En el sentido de que, bueno, y creo que ya se lo comentaba hace rato, estos poemas bien podrían, no sé, a lo mejor componerse en prosa, y sin embargo usted le dio los espacios, lo versificó, ¿no? Uh-huh. Está versificado en verso libre finalmente, pero sigue siendo sí. verso. Sí. En donde, bueno, tal vez no hay un, voy a decirlo así, hay una desnudez casi total hasta en la forma, ¿no? Está desnudo de aquellas formas retóricas convencionales que pueden ser incluso el de la rima. El de la rima, hay dos, tres rimas por ahí, pero también en el ritmo, ¿no? Entonces, uh-huh. Esa parte también se me hizo curiosa, cómo se desnuda incluso hasta un nivel retórico que nada más deja el puro contenido, como si no existiera una forma como tal definida, y solamente el contenido es lo que podemos ver, uh-huh. al desnudo justamente. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Es una apreciación mía? ¿Estoy loco? ¿Qué onda? Bueno, tú como literato propiamente, pues puedes tener esta visión, ¿no? Yo creo que la poesía, pues, debe tener esas dos partes, obviamente muy, pues, muy bien cuidadas, ¿no? El contenido y la forma. Este es mi primer poemario. Yo no sé cómo lo aprecien los artistas, los estudiosos, los críticos, la gente. Yo quiero decirte que cuando yo quise hacer el poema, dije, a ver, esto quiero hacer. Esto quiero decir, claro. Y lo voy a plasmar. Uh-huh. Así lo voy a dejar, así lo voy a escribir. Sí, totalmente. Y entonces, cuando el editor lo leyó, dijo, sí, me gusta, está muy bien, no le vamos a cambiar nada, así lo vamos a respetar, el orden incluso está bien. Y después yo tuve esa idea, esa tentación de querer eliminar algunos poemas, precisamente por el contenido, porque entonces uno empieza a pensar, bueno, pero lo van a conocer mis amigos, lo van a conocer mis alumnos, lo van a conocer mis hijos, uh-huh. mis hijas, mi familia, y uno está tentado, bueno, yo tuve esa idea de eliminar algunos textos, pero precisamente por todo el contenido que tiene. Pero después, bueno, dije, a ver, en un principio yo lo quise hacer así, yo quise decir eso, yo quise escribir, bueno, entonces lo voy a dejar así. Y así se quedó. Alguien me ha dicho, es que es muy profunda tu poesía, ¿no? Hay quienes me han dicho, es que eso me dolió. Ok. ¿No? Hay quienes me han dicho, me gusta porque cuentas historias. Sí. Y bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero Pues quizá con que he leído algunos poemas o poetas, quizá porque conozco un poco de figuras retóricas, no sé, quizá eso nutrió a la hora de escribir la idea, ¿no? A la hora de escribir el poema, todo ello. Sí, en realidad yo quise hacerlo así muy, muy libremente, no encasillarme con una forma exacta o muy estructurada y estricta, ¿no? Como son sonetos, por ejemplo. No, pero quizá sí combina un poco algunas figuras retóricas, algunas rimas, algún ritmo, y bueno, pero sobre todo yo creo que lo sustancial es pues la emoción que se transmite. No sé si, bueno, eso yo respondí a tu, sí. A tu pregunta, a tu sí, comentario. Y de hecho coincidimos porque justamente eso me refería con desnudez retórica, ¿no? Uh-huh. El deshacerse un poco de metáforas muy metáforas rebuscadas. Son metáforas bastante sencillas, pero que funcionan. O sea, sencillas en el sentido de que se entienden, que no son rebuscadas, pues. Uh-huh. No quiero decir que sean simples, sino que... Y que si fueran simples, aún mejor todavía, ¿no? Porque es otra forma diferente de escribir. No tan barroco, no tan, pues sí. Tan cargado. Exactamente. Tan adornado. Sí, tan oscuro. Sino es uh-huh. más simple. O sea, y yo creo que por eso le han dicho que a lo mejor algunos de ellos llegan incluso a lastimar, ¿no? Uh-huh. Justamente por esa sinceridad con uh-huh. la que se dicen. Sí. Ese es bastante, es un recurso bastante importante dentro de la poesía. ¿Nos quiere leer otro, maestra? Sí, claro. Adelante, por favor. Vamos a leer otro. Uno un poquito más extenso. Muy bien. Sí. Mira, voy a leer uno que no he leído en ningún otro lugar. Ah, muy bien. Se llama Martirio. Ok. Y ya que tienes el texto, está en la página 21. Ok. ¿Sí? Aquí está. Bueno, el título ya es un poquito fuerte desde mi punto de vista. Sí, sí, ¿no? Sí. Por eso no he leído mucho, o creo que nunca. A ver, ¿qué tal? ¿Qué martirio, vida, es este pesar mío? En la infancia, la ventana era toda esperanza. Los nogales cambiaban cada año su estancia y yo, con gran promesa, veía los años de bonanza. ¡Ay, vida! ¿Cómo me cambia el dolor por uno y por otro amor? Si la dicha me diste de saberlo, dame también la fortaleza de vencerlo. Agradezco al tiempo el amor de tenerlo. Pero mira que me has cobrado a un precio raro, pues por mi impotencia se ha marchado y mis noches son de llanto, insomnio y enfado. ¿En qué despiadado dilema estoy? ¿Reconocer su partida con dignidad o llorar con gran tristeza mi incapacidad? Sentir que amo sin saber amar. Órale. Sentir que amo sin saber amar. Ese sí es martirio. Sí, claro, eso duele, ¿no? Y no nos deja en paz, ¿no? Claro, no nos deja estar a gusto, no nos deja estar felices. Uno quisiera algo y no se puede. Ah, qué feo es eso. Así no es vivir. Desde luego. Bueno, es parte de la vida también, ¿no? Sí, indudablemente. Son cosas que se viven, que uno siente y hay que saber sobrellevarlo o más bien superarlo. Por eso se lee en la segunda estrofa: si la dicha me diste de saberlo, dame también la fortaleza de vencerlo. Claro. Y también noto aquí, o sea, sí es un poema de martirio, pero también al mismo tiempo se asoma algo positivo y cuando dice yo con gran esperanza, ¿no? O sea, a pesar de estar el martirio, también está ahí la esperanza latente, ¿no? Sí, claro. Que no solamente es el martirio como tal, o la palabra tan fuerte, o todas las imágenes cargadas que se refieren al martirio, sino también ese horizonte latente que nos promete algo que puede cambiar. Sí. Que puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Sí, entonces, y que desde luego será mejor. Claro. Si leemos, desde mi punto de vista, yo creo que si leemos toda la poesía que está aquí en Al Desnudo, hay títulos como Martirio y Desdicha y Desesperanza, que pueden ser no muy alentadores. Sin embargo, siempre existe ese rasgo o esa característica de sobreponernos a esa adversidad. Desde el segundo poema, el de Capullo, ¿no? Que justamente, decir capullo también es decir encierro, también es decir dolor, ¿no? Como sobre las sábanas, como sábanas se aprisiona este ser que está ahí y de repente ocurre una metamorfosis y echa a volar, ¿no? Sí. Fíjese qué metáfora tan más preciosa. A mí me gustó mucho eso porque dije, bueno, es que así es, sí, ¿no? Porque finalmente las mariposas tienen que sufrir, entre comillas, este proceso. Para poder volar, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, sí. ese rasgo creo que está presente en todos los poemas. Yo creo que sí. El de la Yo superación también lo he y la notado. Y sí. Es una buena metáfora. Mira, quizá porque conocemos esas partes no tan gratas de la vida misma, ¿no? De la naturaleza, del ser humano, pero también siempre, pues, queremos sobrevolar de la mejor manera todas esas partes no tan optimistas que ocurren. Pero quizá por eso la poesía es... curativa. Sea, sí. Desde luego. Sí, sí, sí. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Pizzas y Cafetería El Molino tiene a su servicio comida... pizzas, desde luego. Tienen su domicilio en Suyatzingo, Estado de México, en la calle Nuevo León número 36. Tiene servicio a domicilio en Delicias, Popopar, Huehuecalco, Ozumba, Yapango, Atlautla, con un cargo extra de 15 pesos. Teléfono 597-97-816-35 y WhatsApp 5574-5095-28. Página de Facebook Pizzas El Molino. Por ahí estén atentos porque ahorita les vamos a regalar una pizza de parte de La Voladora. Al final del programa les voy a dar una dinámica y podrán contestar una trivia o algo así. Va a ser una trivia para que se ganen una pizza individual de nogada, si es que estén pendientes. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 5:46. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos al Aleph. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Estamos platicando con la poeta Miriam Pérez Santamaría, que nos viene a compartir unos textos de su poemario Al Desnudo. Ella es poeta de la región de los volcanes. Y bueno, estamos platicando acerca de sus textos y otras cosas que tienen que ver con la poesía. Maestra, usted hace rato, antes del programa, incluso ya estábamos platicando de esto. Y usted, ¿cómo se considera como poeta o como escritora? De esos escritores que están trabajando constantemente, como decía José Cela, por muy burro que sea uno, si uno trabaja 8 horas diarias en la escritura, algo tiene que salir. O por lo contrario, como al tipo de Cortázar, que era un escritor, él se consideraba un escritor muy vago y que solo obedecía al impulso de las ideas. ¿Usted cómo es su proceso creativo? Bueno, yo creo que escribo yo la poesía sobre todo cuando estoy, pues obviamente en un momento de silencio, ¿no? En un momento de quietud. Creo que en esos espacios es donde yo puedo escribir más, dar rienda suelta a todas las ideas o todos los sentimientos y que pues precisamente yo traigo y que estando en un momento de reposo es cuando les doy rienda suelta, ¿no? Esos momentos generalmente es en las tardes o en las mañanas, ¿no? Cuando okay. todavía no hay mucha actividad cotidiana, social. Procuro, pues, no escribo todos los días, ¿no? Porque leo, porque tengo otro trabajo, claro. ¿no? Porque atiendo a la familia, por ejemplo. Pero mi proceso creativo yo diría que es así, en silencio, en quietud, en recogimiento. Sin embargo, otras veces estoy en un diálogo con alguien y hay palabras que me hacen clic, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, sí, ¿esto qué es? Y entonces empiezo a querer entenderlo, definirlo y se produce algo, ¿no? A veces una vivencia con alguna persona puede también dar origen a un poema. Estábamos hablando hace rato, por ejemplo, con el de contemplación. Uh-huh. ¿no? Ese poema de contemplación surgió porque yo estuve en un curso en pandemia y entonces un amigo dijo, bueno, vamos a mirarnos, no nos vamos a decir nada. Y nos quedamos mirando así en línea, o sea, era un curso a distancia. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí surgió. O sea, a veces yo creo que las experiencias, las anécdotas, las cosas de la vida cotidiana nos sugieren escribir poesía, porque son cosas que nos interesan o porque encontramos algo que no esperábamos encontrar. ¿No? Por ejemplo, cuando yo observo mucho a una persona, a los ojos, y que no he visto físicamente, y que apenas la conocí, eso, pues, es mucho motivación para escribir. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Maestra, desafortunadamente se nos fue como agua el tiempo. Qué pena. Y bueno, ya que estamos terminando, ¿algunas últimas palabras que nos quiera regalar? Bueno, pues... ¿Algún saludo que quiera usted mandar? Sí, desde luego, mira, voy a enviar un saludo especial a toda mi familia, ¿no? A mis hermanos, mis papás, mi hija Andrea, que en estos momentos no está físicamente aquí, pero bueno, estará siguiendo seguramente el programa de la radio, a algunos maestros, alumnos de la EPO 50. Muchos saludos y también de una manera muy especial pues a mi asesor Jaime Valencia, muchos saludos y a Jorge que es un compañero músico que también le gusta mucho la poesía que hago, él es de Iztapaluca, es un violista, entonces bueno, pues mis mejores saludos y agradezco mucho la invitación a todo tu auditorio, pues ojalá y se den el tiempo, la oportunidad de conocer al desnudo y desde luego pues aquí estamos abiertos a lo que ellos puedan comentar. El libro, por ejemplo, se vende en librería Zamaque, ¿no? Aquí en Amecameca o en Tlalmanalco, ¿no? Maestra, pues muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Le agradezco mucho, le agradezco que haya compartido con nosotros sus textos y esperemos no sea la primera vez. ¿No? Aquí estaremos. La última vez, perdón. La última vez. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Y bueno, hoy Pizzas El Molino tiene 15% de descuento en una pizza en nogada más envío gratis o si la recogen en el local, hoy 15% de descuento más un frappé de maíz tostado para la primera persona que mande mensaje al WhatsApp de la radio 55 40 61 54 59. Y la trivia, esto va de parte del programa El Alep, ¿sí, Rocío? ¿Es correcto? La trivia es, ¿de dónde es la maestra Miriam Pérez Santamaría? La primera persona que se contacte con nosotros al inbox del Facebook de La Voladora Radio y nos responda ¿de dónde es la maestra Miriam? Va a recibir una pizza en hogada individual. Entonces ahí está la trivia, está bien fácil, lo dijimos muchas veces. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio, Ameca Meca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una bonita tarde. Se quedan con la canción No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, de Ángel Parra Trío. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Pizzas y Cafetería El Molino, ubicado en Calle Nuevo León número 36, Xochitlán, Estado de México. Teléfonos 55 74 50 95 28 y 597 97 816 35. Felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar la verdad.